están viendo. Son una manada de malditos idiotas. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos. Si no era y decir, chata. Ese es el malo. Si no era chata. Porque no tienen el valor si para estar chata, donde deben estar. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Tengo la pipa, la sangre fría, soy un animal, mente criminal, un fucking chacal. Tengo la wipa, bala con bozal, que cuando pegan ya no habla más, ya no habla más, no te equivoques, que te puede ir mal. No me sofoquen, que lo puedo explotar. Taberti, nunca copiate, agarra tu problema, pelo chucha de tu madre. Si me da papa ya te meto con picante. Si te topas con los frenes es otro punto aparte. Te mermaste la vereda, va subiendo el demonio con la punto 40. Te diste la vuelta pero este masacre en Texas. Donde te condan los bombazos llegan, te llegan, te llegan. Tengo la pipa, la sangre fría, soy un animal, mente criminal, un fucking chacal. Tengo la wipa, balas con bozal, que cuando pegan ya no habla más, ya no habla más, no te equivoques, que te puede ir mal. So que no me sofoques, que te puedo explotar. Tenemos los juguetes en el net, el carro y el piloto. Para la hora de explotarme yo mismo me exploto. Desde que saco canciones la guía le quiere mi foto. Estoy rompiendo corazones y busco randan de toto. Son bala en pecho, si no puro hecho. Libras en baldosa, en caletas en el techo. Llegó el misionero a hacer misiones que no han hecho. Papi, yo sé que tú no lo has hecho. No me hagas cizaña que yo ya me la sé. De hace lantaña que yo la sé hacer. La tengo reforzada con mira láser. La cenicienta que sale al amanecer. Tú me estás roncando y la mía tiene sed. A esto le llamamos instinto guatu checheche. No te aceleres, puede que mi chata se acelere. Compa usted coopere antes que se forme el pleque pleque. Es algo típico como la pollera y los tembleques. Mi mamá orando en el piso pa' que yo no peque. Habla la misión, te caga y no eres sutil. Yo sí soy sutil, no gatean, no tienen sigil. A la hora de matarlo soy frío, está el steel. Lo matamos y se lo echamos al reptil. Demasiado tarde, no te puedes arrepentir. Pipas en el maletín, te estoy hablando de millones, no te estoy hablando de mil. La pipa, la sangre fría, soy un animal, mente criminal. Lo que es The Green Prince. Young Blas acá. Boy Time. Yo Cinza producer. Brr. No me sofoquen, que lo puedo explotar.